Bueno, pues hombre, después de un puente de esos que a mí no me gusta, no sé qué, mi querido Jonathan, ¿qué dijo nuestro compañero? ¿Que sí o que no? Bueno, él me ¿sobre qué? Ahorita. ¡Hola, Niquito! ¿Cómo Nicolásito? Le ha ido? No, de acuerdo a lo que nos contaba Cristian Torres en el avance, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la alcaldía sí. Acordaron que las cosas siguen como están. Pero le quiero decir que eso es muy delicado también, ¿no? No, por eso. Es que es la dicotomía permanente en la que se está funcionando el mundo a partir de este asunto. Y es lo que está pasando en España, que también he oído que estoy informado. Cataluña está un poquito contagiado. Pero que en Madrid están diciendo mentiras porque tampoco van a cerrar. ¿Y por qué razón no van a cerrar? Porque es un tema de que o tratamos de superar nuestro problema económico o nos morimos todos. Es un tema muy difícil, Nico. Es muy complicado. Difícil. Muy complicado. Dejemos que los expertos decidan. Y la audiencia dé su opinión. Exacto. Creo que está en la línea Emilio Sánchez. Emilio, ¿cómo te va? Sí, aquí estoy. ¿Cómo van todos? Muy buen sonido, Emilio. Como siempre, Nico, buen sonido. Sé que María Juliana está más perdida que el hijo del Inver. María Juliana, ¿cómo estás? Mejor. Está frita, ¿eh? No. Hola, Laurita. Hola, Jaime, ¿cómo estás? No, mi amor, yo no estaba hablando de ti. Tú eres Tú eres la más bella pony que hay, o sea, pequeñita, azabache, linda. Estoy hablando llegué. De que María Juliana... ¡Ah! Ya estoy aquí. ¿Cómo te ya fue llegué. En esa llegada? En esa época uno decía, llegué. Aterrizaje ahora, forzoso, pero lo logré. En otra época decían otra cosa. Bueno, pero está sonando muy bien. Hoy tenemos sonido al 100%. Vamos a mirar qué tal suena Orlando Rivera Ruiz. Eso. Señor Rivera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jaime, muy bien, muy buenas tardes, muy bien. Pésimo sonido, pero no. Tampoco nos pueden, o sea, no nos pueden dar siete aparatos buenos. Hasta confundido, hizo malas frases. Hasta yo creo que es cuestión del clima, que está afectando esto. Mucho frío, mucha lluvia. Está ronco el teléfono. Le dio gripa al teléfono, pues. Sí. Saludemos a Laura Natalia Franco. Laurita, mi amor, ¿cómo le va? No la tienen. Es que yo creo que RCN con nosotros ha sido muy benévolo porque uno no puede pedir que la mesa de trabajo más los de producción tengan. O sea, me parece que la mesa de trabajo debería estar al 50%. ¿Su opinión, Nico? No estoy de acuerdo en lo más mínimo. Laura Natalia, ¿cómo estás? Laura Natalia. Hola, Jaime. No. ¿Lobo está? Hala, ¿cómo te va? Bueno, listo. No, pues era Luisa. Era Luisa Clavijo. ¿Se acuerda de Luisa Clavijo? ¿Se acuerda de Luisa? Sí, volvió Luisita. Es que sí, volvió Luisa. Parecía un muñequito. Luisita, ¿para dónde fue que se fue? Esa es una muñequita. Mientras sí, que no, la otro, el otro... Bien. Hola. ¿Dónde está Laura? Mire esto. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Volvió. Oli. Muy bien, Jaime, ¿tú cómo estás? Yo no entiendo por qué Orlando tiene un sonido de cuarta categoría. Es como una venganza de Moctezuma del yo señor creo. Este. Claro. ¿Ah? Como yo Gordon creo Banks. También. Bueno, Laurita, Luisita, la divina, la nené divina, ¿en dónde está? Luisita Clavijo, hombre. No, Luisa está muy bien, está trabajando en una agencia también, por supuesto, trabaja desde casa. Pero no muy de viajes curiosa, porque estaría muy frita, ¿no? No. ¿Quién es Luisa? Oiga, mi vida, ve que le hago otra. En la sillita, en esta sillita. ¿Tú no alcanzaste a conocer a Luisa? No, estuvo en la Laura. Silla de Laura no. Franco. Luisita eso fue lo más lindo que pasó y Luisita le dio como hermosa, un trance, era divina, le dio un problema, se descontroló. Hermosa, yo la hablé como Luisita. Tres días y Óigame, ¿quién fue la que votó el puesto? Danielita, ¿no? No, Danielita. Danielita fue la que votó el puesto. La miserableza. Es que la que dejó el blazer ahí sobre la silla y no volvió. Y dejó ese blazer que quedó sobre esa silla. Como, eso, como Jaimito Herrera, ¿no? La historia de Jaimito Herrera. Pero es que usted sabe lo que me hizo Jaime. Es que me ofrecieron algo mejor. Le dije, bueno, ¿y puedes cumplirme el mes? No, es que me tengo que irme mañana. Luego. ¿Quién fue? ¿Jaimito Herrera? No, Jaimito Herrera ha sido, me perdona, se levantó, cogió su chaqueta y dijo, nos vemos hasta pronto. Dos veces lo echaron por lo mismo y no pasa nada. Él vuelve y lo recibo también. Claro. Es el champion. Es que vuelve a poner su chaqueta y se va, ¿no? Es que tiene personalidad. Tiene personalidad. Es el verdadero champion. Es que es un tipo que se para, se pone su blazer y se larga y dice, mira a ver qué hace. Y se va. Pero no insulta a nadie, nada, se va silbando. No, él no, él dice, mire, tranquilo, no, me da pena, pero yo aquí no le trabajo más. Dos veces nos tocó, a ti te tocaron las dos, Laurita, no. No, una sola. La más memorable. Sí. Me tocó yo creo que la más memorable. Pero la primera, Orlando, fue peor. Pues, él hizo la misma dos veces, Orly. Señor, no fue que Bogotá votaba el programa. Él hizo la vaina dos veces, Y Orlando me dijo, Jaime está sin trabajo, Jaimito Herrera en la X, ¿no? Sí, señor. Pero Orlando, si el tipo se puso su abriguito y se fue, no la ha cambiado. Le dije, bueno, listo. Ese saquito parecía comprado en la casa del niño elegante. Era un saquito chiquito. No, chiquito, todo chiquito. Era peticito, era peticito. Pero Herrera era un petit. Lo llenaba completo. Como era. Y se reía y hacía bache, hacía todo, pero él no tenía ningún problema. Y algún día, cada vez que discutía con él, se iba. Fueron dos discusiones, la primera tenía como un abrigo, como un gabán. Sí. La segunda recuerdo que era un blazer café como de drill, una cosa así. Como de pana era. Y perdón, ¿en la primera no dejó votado el programa? En ambas. Sí, la primera tocó hacerle consola. La primera, pero la primera, consola, ¿quién hizo consola, Orlando? Usted. Tú hiciste la consola. Pero no dije, ustedes no contaron ese cuento que ha sido Alejandro Marín el que les hizo ustedes. La segunda fue Marín. Correcto. O sea, la segunda. Primera fue Jaime Sánchez. A la segunda. Y la primera. En la primera me tocó ir a hacer consola a mí. No. La primera fue en la FM, hermano. ¿Año qué? ¿98? 90 y algo. Sí. Jaimito, donde quiera que estés, estás bienvenido para reemplazar a Jonathan cuando quieras. No, dije Jonathan, hombre, dije Jonathan. Tema del día, Nico, que es. Tema del día, Nico, que es que no me gustó ninguno. Entonces, ya cuando a mí no me gusta nada, es que de pronto estoy como un poquito rebelde. ¿Cuál es? Yo creo que sí. Mire, ¿qué has tenido que aparentar alguna vez en la vida? Bueno, comienzo yo. A ver, dele. Esa mujer de la universidad. Esa chica linda de la Universidad de los Andes. Siempre le dije que tiene un año más para no verme tan chiquito, hermano. ¿Ah, sí? Ah, ser mayor que ella. Eso fue muy berraco porque yo por fortuna nunca viajé con ella porque yo no tenía plata para llevarla a ninguna parte, ¿me explico? Lo máximo que fuimos fue a Mariquita, Tolima, a una finca de una amiga mía. ¿Y cómo les fue? Hasta en la piscina. ¡Ja! ¡Qué bríos de juventud! ¡Qué juventud! ¡Qué potencia! Óigame, pero no, mal, ya, flojo. Tiempo perdido ya hoy. No, siempre, yo de acuerdo. Pero 19 años, usted también, no puede, ¿qué puede hacer? Pero no habilitaba esa materia. Ella era una mujer que se veía mucho más grande que yo. Yo era un muchacho. Usted sabe que yo nací buen mozo, príncipe, pero... Si usted nació príncipe. Ella muy linda. Y entonces siempre ella era mayor que yo. Ella nació en marzo y yo nací en diciembre el mismo año. Pero tocó meterle el año. Y usted, claro, sabe que manejar esa mentira 3 años que no se le salga la cédula por ahí. No, es muy jodido. Muy jodido. Hasta que al final yo me acuerdo que le dije, ¿de dónde sacaste que yo soy mayor que tú? Ah. Yo, se fue con otro se tipo el otro todo. Día, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Claro. No, casó con un señor 10 años mayor que yo, se la vio a Washington. Y bueno, le dio vida de princesa, se separaron al año. Bueno, pero pues, esa fue mi primera gran novia divina. Son cosas que pasan. Catalana, brother. Catalana. Pero bueno, Universidad de los Andes, pero mintiéndole de mi edad. ¿Eso no es aparentar o eso es ser un idiota? No, eso es aparentar precisamente, porque usted ahí quiso maquillar algo. Hay que muchos no era y cierto. Muchas. Bueno, no, pero por una, pero perdón. Por un añito tan reblon pues, con todo. No ha hecho el pecado del siglo, hermano. Sí, no. Pero es verdad, eso es echarle reblon a la partida de nacimiento. Claro, pero bueno, es que tengo otra peor. Les voy a decir algo, yo toda la vida por ser alto aparenté ser mayor de lo que soy. Sí, pero no a propósito, pero es que yo les tengo la mejor de todas. No voy a decir quién, mi amor. Tú le puedes decir a tu papá que a mi papá que tienes 2 años menos. No más palabras, señor juez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Tú puedes, mi amor, decirle a mi papá que tienes 2 años menos, te lo ruego. No. ¿Sí? Le dije, está claro, mi amor, no te preocupes. No, no, no, pero te hagas problema, yo manejo eso. Pero ya él sabe que tengo 2 años más, es que esa sí me duró como 2 meses. Esa no fue fácil sostener mi vida, esa caña. Mi vida, pues. Amor, tú le puedes decir a tu papá que tienes 2 años, a mi papá que tienes 2 años más. Claro, mi vida, no hay ningún problema, pero es que yo después me toca blanquearme, mi amor, porque si a mí me pasa algo así no aguanto. ¿Ah? No puede ser. Y no digo quién es la persona que me lo dijo, ¿no? Sea varón. ¡No! ¡Confiese! Sea varón. El que lo entendió, tranquilo. Lo entendió. Por eso, tranquilo. Dejemos así, pero ya me blanqueé. Un día boté la cédula y dije, ¿qué carajo? Pase los pasaportes con el viaje. Entonces le tiré el pasaporte y ya sabía. Listo. Es que mi esposa me fue blanqueando despacito. Pero es que 2 años menos no es nada tampoco, mijo. Nico estaba perdido. No, la tenía que estaba clara, perdido. Vamos a guardar silencio. Hay códigos, claro. Usted estaba perdido, hombre. Estuvo muy buena. Ya empezó a hablar que le dije, quitándome 2 meses por semana, por favor. Exacto. Es que yo mamarme 5 años con esta mentira, si no. Muy berraco. No, eso no se puede sostener. Es que de pronto se molesta más de lo que. Ya está molesto, pero trata de. Exacto, pues aligeremos un poquito las cargas. Ayúdame con eso, le dije, pero te ayudo 2 meses, después hay que, me tienes que blanquear. Sí, blanquear esto, sí, no se puede mentir más. Y entonces le dije, cada semana, tírame 2 meses más. Claro. Pero un día tiré la cédula en un restaurante y dije, o sea, usted cumplía años como cada 4 meses, cada 3 meses, estaba cumpliendo. Sí, cambiaba de mes. Con él sí viajé y un día le tiré el pasaporte y le dije, ayúdame con eso, hermano, que voy a ir aquí al... Voy a ir a comprar ahí a Oma un café. Pon esta vaina. Y el tipo dice, wow. What aprovecho para ver. Qué mayor este. Oye, qué mayor antiguo. Es este señor. Pero wow. Ya entrado en gastos. No, pues ya. Realmente creo que nos llevamos 2 años. Pero qué pena tan berraca. Hola. No, pues claro. Qué pena tan difícil. Ahorita empieza. Pero venga. Uy, Jaime está muy contento. ¿Qué será yo? No, venga. Una pregunta. Pero usted tiró el pasaporte a propósito, digamos, como para claro, revelar porque, finalmente no, ya la argucia. Yo le dije a mi pareja, o la cantas o la canto. Claro. Pero es que a mí no, yo no voy a meter el mismo rollo de mi primera novia que duré 3 años hasta que le embarré un día y le dejó de hablar 2 meses. Y se fue al mes porque dijo, ¿y este niño tan chiquito qué? Tú con este no, dije, yo, cagado. Yo no le jalo más, y eran 8 meses, pero en esa época eran muy importantes. Ella 18 y yo 17. En esa época se nota un jurgo, sí, claro. O 19 y yo 18. Y la eso otra mujer era no. era un mujerón, yo era un muchacho, pero nací príncipe. Entonces, ¿cuál es esa? Claro, usted nació príncipe. Pero ya echarse 2 para abajo sí es buenísimo. No, me arranco. tú puedes decir que es más joven 2 años. Claro, mi vida, no hay ningún problema, pero te doy 1 año para blanquearme. Claro, necesitamos blanquear esta situación. ¿Qué, qué pasó? No, llevo 2 meses. Tú, tiré el pasaporte un día o la cédula. Pero bien, buen. El tipo que dijo, pero primero había que encariñarlo. Claro. Primero va a quedarle el mejoral y después el cuchillo. Después sí. Puñala, mejoral y puñalada. Sí, con zanahoria y garrote. Yo con Oiga, mi papá siguen. Hice algo parecido. ¿Qué? Pero les perdón, tenía, ¿tú tenías pareja con él o qué? Es que estoy confuso. No, espera. Ah. No, que le escondí también algo. Con mi novio, que posteriormente fue mi esposo, tenía muchos tatuajes y yo decía, mi papá me mata, donde le vea un solo tatuaje. Y le decía siempre, ve por favor con camisa de manga larga, abotonado arriba, que no se te vea nada. Y se dio cuenta que te estaba tatuado después del matrimonio. Y un día ya lo no cogiste tenía, y ya no tenía nada para hacer. No, ya, y le, chao. Un día le ya rompiste no todo el botón. Día del matrimonio. No, ya después del matrimonio, ¿cómo así? Muestre esos tatuajes. Lo cogió, pero lo adoraba, entonces ya. No, ya. Nada es que hay que primero que claro. Le cojan uno cariño. Y de eso, claro que sí, que se encariñen y después pero vea. El primer día que me dicen... Óigame, pero usted no se da cuenta que usted es un poquitico mayor que mi hija. Yo le dije, no, es que la... Hombre, es que sí. La edad es que es la frase ¿Dare? Más estúpida. La frase más estúpida del mundo. Para es el que amor la, no hay edad. Le dije, Willy, es que la edad está en la mente. Me dijo, es la misma estupidez que hice. Sí, no me vengas a meter pues ese gol. No me jodas, no los me metas pues los dedos boca. En la boca, sí, exacto. No me toques ese vals, sí, pues, no. Mira, pero es que tú sabes que la edad está en la mente, me dijo, esa es la misma pendejada que me imaginé que me ibas a decir. Y yo, pero ¿qué más te digo, hermano? O sea, tú dime yo qué te digo y yo te lo digo. ¿Sí claro, o no? Yo, si usted queda contento con lo que quiera que le diga, yo se lo digo fresco. Pero me cogió cariño y después le dije a Katy, perdón, ya la... Uy, no. Mi amor, si puedes, ya revélale mi problema. Mi edad real. Pero eran 2 años, tampoco es que el otro además, sea... Además, 2 años. Tampoco que es que sea, diez, pues, es una... Vos. Que sea un pensamiento, una flor de esas recién nacidas. Era también adulto, ¿no? Claro, pero el hombre no se le pilló un poquito. También aparente esa vaina, hermano. Pero el hombre pero no fuerte. Se le pilló un poquito, como diciendo, pero... Le digo que no, su porque novio yo está soy, un poco marchito. Que es que... Yo soy como Dorian Gray, o sea, es un retrato que no cambia. Bueno, Jonathan, ¿qué? ¿Cuento el cambio musical o así estamos bien? Bueno, el director de la estación nos consultó, pero yo creo que hay que hacerle caso a él porque lleva muchos años en esto. Y vamos a hacer una cosa con más clásicos. Yo sé que eso le gusta a Nico. El problema es que los clásicos de Nico... ¿De Wizard vamos a poner con Black Sabbath? No hacen parte... ¿Años 70? No hacen es parte, no hacen 70, parte no, como más. De los clásicos que son, res, pues, que son rescatables porque son completamente desconocidos en Colombia. King Crimson, la única persona que, no, que conoce de Wizard es Nicolás Samper. Entonces vamos a hacer un poquito de clásicos del 70, 80, 90, 2000. Vamos a tratar de escoger los mejores clásicos teniendo nuestros pequeños piconcitos de cosas nuevas. Sí. Pero esa es como la idea. Mi programa del fin de semana, pues para mí es un honor sentarme a poner los clásicos y lo vamos a hacer a partir del domingo. Pero es como una idea a ver cómo nos va y creemos que puede ser diferente porque si le voy a dar una coba a Nico, desde el año 1997 la música se murió. Para Don McLean se murió la música el día que Buddy Holly murió. Claro. O sea, murió en el 60 la música para Don McLean. Para Don McLean se murió en el 60, pero para Nico se murió en el 97, ¿no, Nico? Sí, ahí algo le pasó a Nicolás en el 97. Ahí fallece. ¿Usted qué edad tenía en el 97, brother? Perdón. Yo tenía, ¿qué? 20 años. No, tuvo un desafío amoroso, tenebroso y alguna canción le sacó la piedra y dijo, aquí se murió la música. Cada cual tiene un motivo. Entonces empezaron a salir unos grupos Limp Bizkit, Blink 182. Bueno, pero la pregunta es... Pero la pregunta es... La pregunta es... ¿Y hoy, Nico? ¿Y hoy? No, ¿hay algo? ¿Hoy hay algo? No, pues le digo que si uno hace el recorrido entre el año 97 y hoy. ¿Y hoy? Y ahora. Es infinitamente mejor el 97. Es un pajar muy grande donde encontramos muy pocas agujas. Pero le pregunto, ¿el 97 es mejor, Nico? Total. Sin duda, que hoy, o sea, si usted me compara 1997 versus hoy, uy, pero con toda la vida. Y vea. Mucho mejor. Doña Laura Hoyos tiene una, o sea, tiene una edad musical de una persona mayor. Sí, porque o sea, tiene una formación como la nuestra, uh-huh. Tal vez por claro. Mí, yo no sé, pero ella tiene una, o por sus padres, o por su madre, por lo que sea. Pero María Juliana, esa sí hay que meterla a la cárcel, bro, hoy. No, de la qué? María Juliana, que ya, porque no puede aprender. Hombre, deje a la gente, a ella también no le gusta la aprender, música clásica. Y a usted le pone... Mire. Gracie Rendón y dice qué locura. Le pone a la parejita esa que tiene y dice que se sabe. Todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta. Le pone al payaso ese, ¿cómo se llama el del bigote? ¿Cuál? De Dalí. Camilo. Y empieza a llorar. Por eso, yo creo que no se puede hacer nada. ¿Le digo algo? Sí, a la cárcel, mejor. A la cárcel. Oiga, pero Nico y sabe. También aprecio otro tipo de música. Obvio. Nico, yo no tenía uno, yo conozco uno y, peor. Tus padres te han enseñado de música. Pero te gusta. El papá, o sea, María Juliana. Don Omar, uy, Jaime, 10 años menor que yo. Metal. Cuando yo. No, mi papá es grandecito. Claro, pero cuando dicen. Jaime, mi papá es del 42. ¿Me puedes poner Don Omar? Grande, claro. Sí, es grande. Mi papá cumplió años el domingo, ¿no? Rey, 90 palos. Sí. Muy bien. Ahí salió un artículo del Tiempo Lindo. Bueno, mijo. Entonces. Bueno, sí. Tema del día, Nicolás. ¿Qué has tenido que aparentar alguna vez en la vida? Buenísimo. Usted, Nico, si usted dice que no, nada, lo meto a prisión. No, pero ay, no, ¿qué? Resulta que ha sido honesto toda la vida. Ay, no, jodas, de verdad es que... Ay, a ver, yo pienso cuando he aparentado algo, muestre, a ver. No, déjeme echarle cabeza sí, bien. ¿Y tú, Laura? Sí, pero no lo tengo tan claro. Yo creo que en entrevistas de trabajo, que es la típica, ¿no? A ver. Pues no ser tan hater, por ejemplo. ¿Cómo así? Aparentas no ser un bitch. No, pero Nicolás. Ah, Nico. No, Nico no lo aparenta. Él es muy transparente en ese sentido. No, pero a mí me saca la piedra que Nico siempre como que da a entender que él es perfecto. Sí. Y esa perfección no, como que no le importa nada. Cachetadas. Como que no le importa nada, lo afecta. Termine en la cárcel yo, pues. O sea, ¿cómo le digo, pues? Sí, la celda al lado. Bueno, vamos a arrancar con un clásico para apoyar el nuevo espíritu de la estación. Listo, vamos con el señor Michael Jackson y esta canción que fue número 10 en 1980. Salió en el 79, el tema que le da nombre a uno de los álbumes más importantes de su carrera. Aquí está Off the Wall. Bueno, entonces Nicolás dijo claramente que no va a haber ninguna cuarentena forzada. Tampoco va a haber ninguna cuarentena forzada en España, donde hay mucho rollo. Y el presidente Trump, quien hoy pierde en las encuestas por 12 puntos con Joe Biden, también dice que inclusive que no al tapabocas, que el que quiera, porque eso es una... Eso es privar la libertad de las personas. Aún confirmando que el tapabocas le resuelve el problema a la gente en un 80%. La situación está muy complicada. Estamos ya en 14 millones de casos de coronavirus en el mundo. Lo cual me parece una cifra absolutamente importante de analizar. Y Estados Unidos pues cada vez está peor. La Florida ya se han registrado ya 5.200 casos de muerte y el crecimiento en los hospitales, el lleno de los hospitales está en el 153%. En Nueva York no es mi ídolo, pues Andrew Cuomo ya le dijo a la gente: o nos concentramos o les vuelvo a cerrar esta ciudad. Ha sido un tipo muy pilo. En Nueva York todavía no se puede comer en un restaurante adentro, los teatros no van a abrir de Broadway. La torre, la Estatua de la Libertad se puede ver desde afuera, pero yo creería que el que ha hecho un buen ejemplo es Cuomo, y que tuvo mucha suerte, muchachos, porque de pronto su ejercicio le pudo haber fracasado profundamente. Y en este momento es el estado que menos casos tiene, cuando fue la capital de eso, y hoy en la Florida tiene muchos más casos que en el momento en que Nueva York fue el peor punto de la infección. Sí, claro. Si quieren opinarme sobre eso y hablamos un poquito de eso, me parece importante. Pues mire que las políticas, es lo que usted dice, uno como que no sabe finalmente cuál es el camino es que a tomar ante no, esto, porque uno, sean, porque mire, usted ensaya y no puede comparar. Es imposible, es dificilísimo. Mire, sí. uno compara Medellín, que venía con una muy buena racha, para no irnos muy lejos. Eso de Medellín era, creció. Exacto, el mismo ejemplo de Nueva York era igualito, el mundo perfecto. Iba todo muy bien en Medellín, fíjese. Y Medellín está reventado. Y de pronto se pegó una disparada en casos, pero aterradora. Después del día sin IVA, ¿no? Dicen unos no sabremos. Que pudo haber tenido alguna incidencia. Lo cierto es que después de ir en una escala muy casi que contemplativa del virus, sin tratar de estar muy expuestos, terminó disparándose pues a los cielos las cifras. Y eso fue muy llamativo. Caso como, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace un par de meses, en el Amazonas, por eso digo que estoy hablando pues del territorio colombiano, en el Amazonas la situación estaba sumamente crítica, sumamente crítica. Y hoy Amazonas... No tiene ni uno, ¿no? Tiene un altísimo porcentaje de recuperación, tiene un porcentaje, claro, creo que está cercano al 93%, de recuperación, y después de ser uno de los grandes focos de la pandemia, muchos... Sí. Apuntando a que por cuenta de Brasil y por cuenta de ciertos problemas fronterizos en cuanto a control de salud, había llegado al Amazonas el virus con gran fuerza. Bueno, hoy Amazonas parece que ya pasó ese pico tan fuerte y está bajando, digamos que con normalidad en cuanto a contagios, siendo una de las zonas más álgidas en su momento frente a lo que pasó con el COVID-19. Mire, le voy a dar las cifras del mundo. ¿Usted ya tiene las de Colombia o hay que esperar? Ya las tengo, sí, aquí las tengo. Bueno, arranco con el mundo. 14.821.000 casos, 613.000 muertos. Estados Unidos le aporta eso casi el 30%, con casi 4 millones de casos y 142.000 muertos. ¿Qué pasó en Colombia ayer? Hoy. Mire, en Colombia hoy... 7.033 casos nuevos. Hoy se procesaron 27.131 pruebas. Murieron 237 personas. Casos activos 104.624. Esos son los datos del Instituto Nacional de Salud en la jornada de hoy. El doctor Anthony Fauci le ruega a los americanos que se pongan la vacuna, porque hicieron una encuesta hoy y la gente se rehúsa a hacerlo. Y sería como entendible que esto comenzó en diciembre. Eso no importaba nada porque eso era China. Esto se repitió. El segundo foco más grande fue, yo diría que fue Nueva York, Madrid y Bérgamo o Milano en Italia. Sí, el norte. La Lombardía italiana, pues. Exacto. Y ahí no es mucho tiempo de febrero acá. Entonces, lo que mucha gente piensa es, a mí que me van a poner una vaina que hicieron en 6 meses. Una vacuna se demora 2 años. ¿Ustedes se la pondrían, Nico? Sí. ¡Ah! Este es mi hombre. Sí. María Juliana. Fundir. María no sé. ¿Laura? No sé. ¿Laurita? Ay, me tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas con la vacuna, aunque yo digamos me la que pongo, ya están muy pero de ¿no? una por mi avanzada edad. Acuérdense que tengo. Es que yo también lo pensé por eso. Claro, Nico. Emilio, tú no necesitas esas vainas, pero por si acaso te la pondrías. Pero todo el mundo silenciado, ¿no? Tampoco. Yo me la pondría. Acá estoy. Yo también, inmediatamente. Emilio, ¿qué digo? ¿Que sí o que no? Es que no. Yo me la pondría sin pensar. Pero de una, después le salen unos honguitos a uno. Sí, de una. Sí, eso se quitan con pomada, ¿sí o no? Cualquier arpullido. Es que hoy salió una noticia de Oxford University en Inglaterra, que ya está casi lista o ya está lista, pero tienen que hacer tres pruebitas más. Pero el problema también es cuando nos llega a Colombia, porque es que creo que Trump está comprando toda esa vaina, ¿no? Eso es sentarse a hacer fila, mejor dicho. No, pero sí, es que señor, Trump, si no resuelve el problema de la enfermedad, pierde las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Exacto. Entonces, eso es ciertísimo. El tipo dijo, bueno, hoy me dijo mi esposa, pero no estará cansado de estar en la presidencia de Estados Unidos. ¿Quién puede estar cansado de eso? Yo estaría cansada. Yo estaría. Yo también estaría rendido. No, fundida. Usted puede hacer nada. No podría levantarme. ¿Usted puede hacer nada? Y ser presidente con esa parafernalia. Bueno, y con Melania también, pero eso es independiente. Ah, no, es que... pero eso sí, ese sí es campeón mundial con Melania. No, pues que con pero Melania la vi. Oiga, ¿y vieron las fotos de ella con tapabocas? No, pues eso es como la señorita esta Marion Cotillard sin patas en la película de la hora. No, es que eso parece un tesoro perdido. O sea, ver a una niña con un tapabocas y decir qué es esta belleza. No, lindísima, es que. Con tapabocas pierde el 50% del estilo para uno. Pues para mí. No se diga más, señor juez. Pero es que Melania es el 50% ojos. Melania es una cosa. Ojos no le pueden hacer absolutamente nada. Muchas gracias. No más. No, pero ella cautiva con sus ojos primero. No me digan que no. Con los ojos no se logra nada. A mí me cautiva esa cara, ¿no? Como esa cara melancólica. Me cautiva. Uy, sí. Ida, me siempre cautiva. Está muy Quiero blanca. Ir como a darle un abrazo. Es una cosa así. Como a mí sí, yo no sé, pero a mí lo que más me gusta es la boca. No me y ya después charlamos, pues, pero primero quiero. A la pregunta, Nicolásito. ¿Qué has tenido que aparentar alguna vez en la vida? Yo digo, una vez que Trump colombiano con Melania. Cucho dice, Cucho está bien, no está. Ahí serías presidente. Me pongo pelo. Una vez que iba en sudadera y se me atravesó una señorita con unas posaderas estilo Jennifer López, tocó manita al bolsillo a aparentar mirada al horizonte, chief. Ay, no. No, pero qué es eso tan horrible, qué guachada. No, y lo que viene, saludos a esa arepita paisa de María Juli Correa y a la ninfa eterna, 18 libros para Nicolás de Laura. Titinos Hoyos. Titinos. Ay, no. Titinos. Uy, qué bueno. No, qué pésimo. Ayer vi a Samper en el programa de deportes, dice Franklin Molano. Y detrás de él una nutrida biblioteca que explica de dónde saca esas historias fantásticas. Y su elevado nivel de erudición. Ah, 0-1. 5-4. Tuve que aparentar no sentir miedo al encontrarme con guerrilleros en la selva del Guaviare. Uy, nota, Nico. Diga eso, no, 5-5. Cuando tenía como 10 años, dice Jessica, no tenía bici y obvio, todos tenían. Yo presumía no solo de tenerla, sino de saber montar. Hoy en día tengo 30 y no solo, no tengo bicicleta, sino que nunca aprendí a montar. No, bueno, muy bueno. Pues mantuvo la mentira harto rato, 5-4. Mac Bazar dice, yo no nací príncipe, nací mendigo. Muy poco dotado y destacable a mis 15 años cuando estaba a flor de piel. Para poder ir a las fiestas y cortejar como Dios manda, cogía paneles de huevos y cortaba dos y pues me los acomodaba en los interiores muy humildemente. Nota, María Julia. 0-0. No, pero si escribió 5-4. No, ni riesgos. No, por y Jorge Botero Luján dice: Nico aparenta que es una Biblia. El problema es que lo es. Nota, Nico. Uy, 5-5. Por ir detrás de una potranquita me tocó aparentar que me gustaba el reggaetón. Sí. Semejante esfuerzo y al final solo la pude peinar. Nota, María Juliana. 5-5, por favor. No, no quiero opinar. No, pero, cinco, pero ¿por qué cinco. Estás brava, mi amor? Porque estás toda. Estoy como brava hoy, sí, estoy. Estás de unas pulgas, pero. Soy poco te digo, tolerante, soy poco tolerante. Hoy cerraron el circo de las años, pulgas, malísimo. Hace 25 años, dice Luis Córdoba, ganador de la semana pasada, claro, una chica que me gustaba, me tocó aparentar que fumaba marihuana. No. Me pegué una vomitada, me dio la pálida, nunca volví a fumar. Qué ridículo, dice la chica, todavía se burla. No, pues ridículo. No, bien Luisito ahí, 5-4. Estábamos en una reunión, yo llegué vestido como siempre, mal, pone entre paréntesis. Bien. Todos llegaron bien arregladitos, después de un largo rato tuve que aparentar que el de... El fote no fui yo. Nota, María Juliana. Como Leslie Nielsen. 0-1. Hoy cumpleaños Taco. Su éxito fue Putin on the Ridge. Claro. Me acuerdo de Taco. Buena canción. Pues ahorita la podemos poner. Muy raro, en ¿no? En los homenajes. Esa sí. Canción de Putin on the Ridge. ¿Es de quién? Irving Berlin, algún. Sí, y este Irving man hizo Berlin, una versión sí. Ahí como rara, pero ahorita como, nos vimos como dance. Sí. En los homenajes a la. Muy bueno, rara versión. No importa. Está buena. El dólar bajó 23 pesos. El euro subió 13 pesos. El estándar apurra. ¿Sabe que estoy cansado de leer la misma vaina? No, es la misma vaina, fluctúa. Ah, es un fluctuante, ok. Buenas tardes, una pregunta. ¿La película El vuelo de Denzel Washington fue basada en hechos reales? No. No. ¿Y si la maniobra de voltear el avión fue real? Sí. Pero mentira. ¿Él no volteó el avión? No. Eso es otra película. Eso es en Top Gun cuando Tom Cruise se inventa la idea de inverted. Y le lo aplauden. Él no volteó el avión, hermano. A él se le trató de voltear el avión porque se... ¿Cómo fue la vaina de este hombre? Es que no me acuerdo. Es muy... Denzel Washington en esa película, él está... Él es. ¿Pero se le volteó el avión? Drogadicto. Y no, era, es que era drogadicto. Se le va cayendo. Sí, no, era, claro. Es que se no, pegó. Y esto no además la noche anterior a... Pero por eso no fue que se cayó el avión. Tipo salvó todo el mundo. Y él se queda dormido. Claro, él se queda dormido cuando empieza el accidente. Es que la que es real es Sully con Tom Hanks. Sully. Que se le metieron unos pájaros en las turbinas, ¿no? Exacto, la del río Hudson, tal cual. Pues me han escrito mucho de mi papá, pero yo... Es que de verdad, es que las celebraciones de él no es de uno. Muchas gracias a los oyentes. Estamos 5-5. No, es que eso de empezar uno a darse coba por el no, papá. Uno sí como felicita tierra. Si no es de uno el cumpleaños. No, por eso yo, y además me escriben y yo no le mando nada de esto a mi papá. Dejarlo en paz, ¿sí o no? Ay, sí, el que rico. Quiera hablar con él, que ya me mande la razón allá en la casa, ¿sí o no? Rico, sí. Ajá. Encuentro fascinación profunda en la radio no hablada, en la que ponen buena música. Y te hablo en sala de sus canciones y sus historias. Mis tardes de domingo leyendo y escuchando Jaime de Emilio por la FM. No los cambio por nada. Soy Ana, no Anita. Ana. Pues Ana, aparentemente no le gusta esta vaina. Munir Fala me escribió. Julio Sánchez, un hombre muy valioso que le aportó a Colombia al desarrollo de la televisión en el país. A mi papá le dieron mucha bomba, lo llamó mucha gente, pero... Yo pienso que el viejo tiene que estar fresco ya. Tiene 90 palos. Usted a los 90 años, ¿a usted le gustaría que le estuvieran llamando a joderlo? A la... ¡Echamos cháchara, mijo! Si ¡Echamos no me... cháchara! ¡Echamos cháchara, echamos cháchara! ¡Echamos cháchara, qué carajo! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Es que es mal. Lo cambia, Orlando no hace nada. Usted dirigió. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Haré paso, por favor. Bueno, piénselo muy bien. Piénselo muy bien. En los originales. Hoy estoy. ¡Haré paso! Sí, hoy están complicados. ¡Entusiasmo! Presentarse ahora, los que no conocen el pasado que un se concurso retira. Donde la bueno. Chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuál es la frase que dijo este tipo? Muy despacio. Vacía tu mente. No tengas forma. No tengas cuerpo. Como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en botella. Si la pones en una tetera, es la tetera. El agua puede fluir y golpear. Sé agua, mi amigo. En Estados Unidos aquella frase sirvió con el tiempo para resumir la esencia de un personaje contradictorio, demasiado asiático para triunfar en América y demasiado americano para triunfar en Asia. ¿Quién fue? Uy, a ver. No tengo ni idea. No más. ¿Qué? Que yo. Pues que después les voy a dar una pistica. Una pequeña pista. No respondemos por ahora. Claro. ¿Contestan ya o si no menos dos? Ah, pero no me dijo. Ah, no. Contestan pero ya o si no menos dos. Pero ¿y la pista? Si veo que están muy perdidos. Ah, ok. Tiro una pista y recuperamos algo. Si los veo muy jodidos, no le pongo a nadie nada. Digo, bueno, está bien. Me da compasión con ustedes. ¿Me entienden? O sea, me da lástima y les doy una pista. Ahora, hasta Confucio hizo malas frases, pero bueno, dejemos. Pues sí, eso pasa. Así que cara. Es que el agua, si lo pones en una taza, se vuelve taza. Sé agua, es la recomendación de él. Demasiado asiático para triunfar. Bueno, ya se fue. Cuestión que dijeron estos tipos. Cualquier cosa. Yo también. Si hay alguien que gane, hermano, le esclavo a todos menos uno, ¿no? Orlando Rivera. Es que, yo ¿para qué sigo? Ronald ¿qué? Reagan. No te vayas, Orly. Cualquier cosa. Fresca, Orly. Yo voy por ese camino, Orly, fresco. Pero ustedes me pueden explicar esto. Demasiado asiático para triunfar en América. Pero podía tener orígenes. Pero también dijo demasiado americano para no claro. Para triunfar en África. En Asia, perdón. Por eso. Pero a usted le parece que el señor tiene algo de asiático, pero, Ronald Reagan, Orlando. Yo pregunto. Ronald Reagan era demasiado americano para triunfar en Asia. Demasiado. Le faltó fue la otra parte, sí. Lo del asiático. Sí. Es que la primera cumplida. Ahí estaba, boludo, coño, por un lado para el otro. Con Nicolás, Teodoro Roosevelt, pero Nico, ¿de dónde ese tipo es asiático? No, veo, ahí tu Panamá. Lo que quería decirlo en la frase era, ahí tu hombre, Panamá. No es totalmente asiático ni totalmente americano, es todo lo que quería decir. Pero míreme esta persona, María Juliana Correa. A ver. Confucio. Por la mala frase. Yo digo malas frases. Más uno. Claro. Por la mala frase. Yo pero le ¿de uno. Dónde Confucio tiene algo de americano? Yo no sé. Por si eso. Estoy hablando chino. Ah, no, yo tampoco sé. De pronto. Mi amor, él, no es, él es de la ancestro. China, Confucio. Por eso, ancestro. Asiático. Laura por Natalia Confucio. Franco. Krishnamurti, por lo menos no sé ni quién es, gracias no, a Dios. Eso sí. Es Laura Hoyos, un poquitico acertadita. David Carradine. Entonces, menos uno para Orlando, para Nicolás Samper y para María Juliana Correa. No hay nada más que hablar. ¿Pero por qué? Porque Confucio, ¿qué tiene de americano, Dios mío? ¿Y qué dijo Nicolás? No, hay un más uno. pero voy a leer la historia y él ya sabe por qué tiene más uno. Pero vale. Debemos haber dicho Jackie Chan, Nico. Jackie Chan. Sí, no. El 9 de diciembre de 1971. Jackie Chan. ¿Puedo leer? Pero sí triunfó. El 9 de diciembre de 1971, apenas dos años antes de su muerte, le concedió una entrevista a un periodista canadiense llamado Pierre Berton. Fue la última entrevista en inglés que hizo en toda su carrera. Sin embargo, la grabación se desapareció y se recuperó 23 años después. El documento muestra al actor cuando su nombre empezaba a sonar en Hollywood. Era una superestrella que no hablaba mandarín. Ni siquiera leía mandarín. Nacido en San Francisco como Lee Jun Fon, su padre comediante de ópera china. Mejor dicho, Bruce Lee. Más uno para Jonathan. Mire. Bien, Jonathan. Ahora, o sea, es igualito Bruce Lee a Ronald Reagan. O sea, si sigues hablando, te meto otro punto. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Y estaba cerca, Orla. Es Bruce Lee, Nicolás. No, muy bien, Jonathan. Pero Jonathan ahí la sacó del estadio. Muy bien. Lo que pasa es que el papá de uno de mis mejores amigos desde pequeño, él fue fan siempre de Bruce Lee, tenía el cuadro ahí en la mitad de la... Y tiene fotos con afro y con chacos. Entonces, bueno, y la pista que les iba a dar es... Son chacos. ¿Y veía documentales? No, era fan, veía las películas, literal. De verdad, María Juliana, que en serio... Bueno, les voy a leer la pista que les iba a dar. Uy, se pudrió todo. En cualquier momento. Pero vea pues. Me huele a pólvora el ambiente, así me huele a electricidad. Demasiado asiático para triunfar en América, demasiado americano para triunfar en Asia. Ni actor, ni karateca de verdad. Yo pensé que era karateca de verdad. Parece que todo fue un montaje. ¿Era carreta? No, parece que no todo fue un montaje. Era Menchirita. No. Ese no era Séptimo Dan, supuestamente. Séptimo Dan. Paja. Montó como 10 escuelas de karate en Estados Unidos. No creo, puede ser. Pero dice, ni fu ni fa, ni actor, ni karateca. Me enteré hoy. Ni lo uno ni lo otro. No, me diga. Y uno pensaba que era un duro, pero claro, le metían esos gritos de dragón. Y uno decía, wow, mire cómo canta. Despega, mi brother. El grito. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos, Orlando tiene menos 5 puntos, Laura Natalia está en ceros, Jonathan tiene un puntico, se recuperó este muchacho de una forma, y Nicolás Samper, 9 puntos. Jonathan va volando. Muy bien. Nicolás, 9 puntos, pero no tiene como 18. No, pero ahí tenemos ahorros. Bueno, pero ya se va a acabar esto y otra vez. Pero ¿sabe quién quiero que pierda este mes? Orlando Rivera. No va a pasar. Pero no has pasado también. Les aseguro que no va a pasar. El mes pasado también. Pero es que yo la también la quería. El mes pasado no fui el último. No fui el último. Estuve lejos de ser el último. Oiga, pero anda bien, Jonathan. Volando. Sí. Jonathan es un duro. Afinado. Bueno, Emilio, una canción porque despegamos muy tarde. Vamos a demorar 3 minuticos la cosa. Vamos con esto. Una versión nueva de un clásico. Una canción que originalmente hizo Tina Turner en el 85 y es su éxito más grande. Y este viernes pasado salió esta versión nueva por Kygo junto a ella. Aquí está What's Love Got to Do with It. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only... En los originales, El Mundo al Instante. Presenta QR Aval, escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Bueno, el mundo al instante, esto es lo que me tiene también aterrado. Cuando en octubre de 2018 el rastro del periodista Jamal Khashoggi se desapareció entre las paredes del consulado saudí en Estambul, sus cuatro hijos apenas eran conscientes del terremoto que pasaba. Se encontraban separados entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y sin dinero ni siquiera para comprar unos billetes de avión. Recibieron ayuda para viajar a Estados Unidos en busca de el calor y la paz materna. Salah, uno de los hijos del reportero, tuvo primero que lograr que las autoridades saudíes levantaran la prohibición de salir al extranjero que pesaba sobre él. Antes de emprender esto, debió comparecer ante el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, y estrecharle la mano en frente de las cámaras. Con esta coincidencia y el inicio del juicio en un tribunal turco, pues hay muchas historias para reconstruir lo que pasó con los descendientes de Jamal. Una vez aterrizado en Washington, el cuarteto de Salah, Abdallah, Noah y Razan, pues hombre, les dieron detalles de que su padre, pues lo ahogaron y lo descuartizaron, lo ahorcaron, no sé cómo fue. Iban a meterse a un juicio y pues el artículo básicamente dice que los niños, los muchachos que son adultos, se quedaron mudos, nunca volvieron a hablar. El príncipe heredero les compró su silencio. Opinión, Laura Hoyos. Frita. Nico. Pudrió todo. Pues mucho se cuestionó en su momento que los hijos habían comenzado con una... con una juicio, fortísima, con todo. Claro, con una fortísima andanada judicial contra los... personas que han sido inculpadas del asesinato de Jamal Khashoggi, y de pronto hubo silencio estampa, como dicen en Italia, nadie más habló del tema en la familia, y claro, se empezó a dirimir ese extraño mutismo en la posibilidad de que hubieran recibido un dinero del jeque, que hubieran comprado, como usted termina la nota. O que el jeque les hubiera dicho alguna frase, porque también Confucio hizo buenas frases, ¿no? Ya, no, Confucio era el berraco para las frases, digo, pero pronto el señor se les dijo una cosa así un poquito fuerte, ¿no? Claro, se habló de esa posibilidad, pero también se habló mucho de esa cercanía con el jeque y de ese posible acuerdo, ¿cómo llamarlo?, extrajudicial, alrededor de uno de los crímenes más espantosos que haya ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Tanto que ese crimen, yéndonos como a otras vertientes, tiene embolatado mucho la inversión de ese señor frente al Newcastle, que es un equipo de primera división en Inglaterra, porque en la Premier League no quieren aceptar ese dinero, o ha habido gran escándalo, precisamente porque lo ven a él como el perpetrador intelectual del asesinato de Jamal Khashoggi. O sea que podemos decir también, Confucio hizo inolvidables proverbios y grandes frases. Claro, Confucio. Y hasta Confucio hizo malas frases. Claro, Confucio fue. Pues vamos a usar la vertiente 2. Yo creo que eso es un gran proverbio, una gran frase de Confucio, que les fue hablada al oído a estos cuatro muchachos. Que nunca se llaman los mudos Khashoggi. Sí. ¿Laurita apareció? Sí, acá estoy, Jaime. ¿Y por qué te fuiste, mi amor? ¿Te vas? Me fui 2 segundos a conectar para que no se me descargara y no irme del todo. Hasta Confucio hizo mala frase. Exactamente. Bueno. Hablemos del Grupo Aval, por favor. Pues yo les cuento que QR Aval ya no van a tener que contar billetes ni monedas. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Bueno, Emilio, pues la música está poquita por culpa nuestra, pero está buena. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora otra versión de un clásico, un tema que originalmente hizo Susan Vega, por allá por 1981 tal vez. Y esta versión la hizo Giorgio Moroder con Britney Spears en el 2015 para su álbum Deja Vu. Esto se llama Tom's Diner. En los originales, una buena idea. Corner Shop, la nueva forma de hacer mercado online, más fácil, más rápido y desde donde tú quieras. María Juliana, danos una buena idea. Bueno, una buena idea. Listo. Laura, una buena idea. Bueno, pues una buena idea en Islandia, Jaime, porque es que de verdad en ese país son fantásticos. Sabemos que este 2020 ha sido muy difícil para todo el mundo y que todos nos hemos llenado de miedos y problemas. Y precisamente para aquellos que ya no pueden más con su estrés y que tienen la posibilidad de viajar a Islandia, pues ellos han ideado una manera de liberar las emociones negativas a través de los gritos. Y es que el Consejo de Turismo de este país está invitando a la gente de todo el mundo, los que puedan viajar, a grabar su grito más fuerte para que este luego sea reproducido en algún espectacular y desierto paraje de la isla, que hay muchísimos. Es más, o sea, ya ampliaron la convocatoria, si usted quiere gritar desde su casa, pues se va a oír en cualquier rincón recóndito de Islandia, para así alivianar un poco el estrés y que además usted sea protagonista de este, de estos pasajes que son hermosísimos en Islandia. Así que una nueva iniciativa que se suma a la de abrazar árboles, que ya la habíamos visto hace un par de meses. Bueno, una buena idea. Los choppers son expertos en hacer el mercado tal como ustedes lo harían. Ellos se encargan de entregar a cada cliente una experiencia de compra excelente y de calidad. Es que el personal shopper conoce los productos, llama al cliente para informar cuando algún producto no tiene existencia y brinda información para reemplazarlo, confirmar su compra y la entrega. Y no se deben preocupar, los datos están seguros con Corner Shop. Es tu shopper, no tiene acceso a tu número directo, la llamada se enlaza mediante la aplicación. Son personas capacitadas por Corner Shop con una cultura de buenos modales, confidencialidad, capacidad de escucha y conocimientos de los comercios de la ciudad. Descarga la aplicación de Corner Shop para iOS o Android y usando el código originales recibe 30 mil pesos en la primera compra, igual o mayor a 150 mil pesos. Entra a tu cuenta sección créditos y agrega el código. Aplican términos y condiciones, stock y cobertura limitada. Emilio, un poquito de música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para un tema del nuevo disco de... Ay, perdónenme, se me desplazó la playlist. Sí, aquí está. Tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself, que hace parte de su edición deluxe. Salió el viernes pasado con Dylan Francis, esto que se llama Underwater. Yo tengo una noticia de deportes que de pronto a nadie le puede interesar, pero un señor español de 25 años es el número uno del mundo porque se ganó el Memorial, que es uno de los campeonatos más importantes de golf. Se llama, el nombre de él es muy raro, se llama John Ram, yo no sé dónde será. No lo tengo. El tipo le ha luchado a esto, ha quedado en los 10 primeros en los últimos 50 torneos en Estados Unidos, nunca se ha ganado un major de golf, pero con este triunfo es el número uno del mundo, John Ram, 25 añitos, pero con ese nombre parece como, es que parece una importación, pero es un muchacho español así, sencillo. Bueno, muy bien, muy bien. Qué alegría me da. ¿Qué hubo de James? ¿Logró pasar a algún lado o qué? Lo va a contar bueno, otras fin, cosas. A el fin de semana. Hay otro. El fin de semana fue una vaina increíble. Los descensos, hombre, me dio una tristeza con el equipo que le empató al Real Madrid. Ah, Leganés. Cachaza. Le faltó un gol. ¿No? Le digo que además quedó en el ambiente, y lo vimos a través de DirecTV, que no le pitan una pena máxima a Leganés por una mano de Asensio, si no me falla la memoria. Qué una mano curiosidad. Clarísima, clarísima. Una mano que, ¿no? Una mano que, en serio, si esa mano la recibe el Real Madrid en el área contraria, le pitan el penal. Bueno, a Leganés no, y terminó yéndose a la B, junto con Mallorca, equipo donde juega el colombiano el Cucho Hernández, que probablemente cambie de destino. ¿Pero el Cucho es porque es muy mayor o qué? No, siempre le dijeron el Cucho desde chiquito, le decían el Cucho. O sea, cuando jugaba en Pereira. Mayor, debe tener muchas arrugas, ¿no? No, y el español, sí, es chiquito. Esos fueron los tres descendidos de España. El español ese es de Barcelona, Barcelona, ¿no? Claro. Se salvó el Celta de Vigo, donde juega Jason Murillo. Vimos el partido español Celta de Vigo en DirecTV. Tuvo una buena actuación Murillo. Tuvo una que se equivocó, pero el resto fue una actuación más bien concisa y coherente. La de Murillo en un equipo que tiene muchas dificultades, pues tanto que hasta la última fecha estuvo pendiente del tema del descenso. Pero hoy vimos fútbol inglés y vimos fútbol italiano. Vimos en Inglaterra Watford, Manchester City y Aston Villa Arsenal. ¿Por qué era importante esta dupla de partidos? Porque Watford y Aston Villa están peleando una de las casillas por el descenso. A esta hora, o sea, los equipos que están... Norwich City ya está listo, tiene 21 puntos en 37 juegos, ya está más descendido que nunca. Y el Bournemouth... Perdón. El Bournemouth, que es donde juega Jefferson Lerma, tiene 31 puntos, tiene una muy leve esperanza de clasificar, pero de salvarse del descenso, pero parece muy complicado. Y lo que le digo, el duelo Aston Villa-Watford tenía que ver con que estaban muy cerca en puntos. Pues bien, Watford perdió en casa 4-0 contra el Manchester City, que jugó pues caminando, no tuvo ningún inconveniente, y el Aston Villa dio la sorpresa, que ya no es tan sorpresa, y lo vimos a través de DirecTV, porque Aston Villa le ganó. Aston Villa, que es campeón de Europa, ¿no? Ese equipo se ganó la Champions en el año 82. Bueno, Aston Villa, ese título. Aston Villa ganó 1-0 al Arsenal y con ese triunfo salió de posiciones del descenso y envió al Watford. Y en Italia vimos a Sassuolo, que perdió 2-1 contra el Milan. Milan, una gran campaña después del reinicio del fútbol en Italia, y esa campaña la hemos visto a través de DirecTV. El técnico Stefano Pioli, que parece que iba a salir, se va a quedar, porque hoy por hoy Milan, que iba de décimo, iba en posiciones muy flojas, es quinto en la tabla. Se pegó increíblemente, nadie daba un peso por el Milan, hoy ganó en cancha de Sassuolo y muy bien. Y la noticia es que jugaron Atalanta y Boloña, en un partido lleno de dificultades, muy fuerte al jugar, pero le alcanzó perfecto al Atalanta para poder ganar el partido. Gol de un colombiano, Luis Fernando Muriel. Con ese resultado, Atalanta llega a 74 puntos y se consolida en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Todo eso lo vimos, por supuesto, imagínense, adivine, gracias a DirecTV. Bueno, ¿y qué tenemos? Con DirecTV vive la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este miércoles 22 de julio. No, esto es una hermosura. Parma-Napoli a las 12:30 por ESPN HD. Va a llorar. Liverpool-Chelsea a las 2:15 por ESPN 2 HD. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Gracias, Nicolás. Emilio, un poquito de música, por favor. Voy entonces con este clásico. Voy a poner este disco desde aquí. El primero que tuve de Marvin Gaye, su álbum de grandes éxitos, que tiene unas canciones tremendas. I Want You está ahí. I Heard It Through the Grapevine, Mercy Mercy Me, What's Going On. Y esta canción inolvidable, esto es del 73 y suena así. Let's Get It On. Con contigo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Una presentación de Uniminuto. La U me cuida, yo cuido a la U. Me da pena con ustedes, pero voy a tratar de ser muy preciso porque veo muchísimos errores en la producción del programa. En Uniminuto les cuento una sola nota del mundo al instante. Los aeropuertos de París acaban de sacar una nota maravillosa que dice: de maintenant, reprenez votre envol, envol. O sea, a partir de ahora, retoma tus reservaciones de tiquetes. Y mandan una lista de ciudades que va a cumplir París hacia el mundo ya casi. Me gustaría leer la lista porque me parece amable. Abu Dhabi, Addis Abeba, Ajaccio, que es la capital de Ajaccio, que es la capital de Córcega, Alicante, Ankara, Atenas, Atlanta, Barcelona, Bari, Belgrado, Beirut, Berlín, Bilbao, Birmingham, Bolonia, Bordeaux, Bruselas, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Cagliari, Calvi, Catania, Cayenne, Chicago, Clermont-Ferrand, Copenhagen, Cracovia, Dakar, Dallas, Detroit, Dublín, Dubrovnik, Düsseldorf, Edimburgo, Faro, Florencia, Fort-de-France, Frankfurt, Funchal. ¿Qué pasa? ¿Por qué puja? No, no, no. ¿Quién? Ginebra, Hamburgo, Helsinki, Ibiza, Estambul, Kiev, Las Palmas, El Cairo, Lisboa, Londres, no lo olvide, ¿no? Los Ángeles, así se dice en francés, Londres, Los Ángeles, Lourdes, ¿se acuerda de la iglesia de Lourdes en claro, la 63? 63 con Luxemburgo, 13. Málaga, Manchester, Marsella, México, Montpellier, Montreal, Moscú, München, Nantes, Nápoles, New York, Niza, Nuremberg. Que lo tengo que meter a usted en un juicio yo porque usted es muy necio. Papet, Pont-à-Pitre, Port-Noir, Porto, Praga, Río de Janeiro, Roma, Saint-Denis, Saint-Martin, Sao Paulo, Seúl, Sevilla, Shanghai, Singapur, Sofía, Estocolmo, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tirana, Tokio, Toulon, Toulouse, Túnez, Valencia, Varsovia, Venecia, Viena, Zagreb y Zurich. ¿Para comenzar? No más preguntas, señor juez. La fiscalía sabe qué hace ahorita, Nico. En un acto de absurda rebeldía. Descansa. Va. ¿Qué he dicho? Vamos, Laurita, cuéntanos. Uniminuto empieza su plan de retorno seguro a la U. Para esto ha diseñado un modelo en el que se alternarán clases presenciales y virtuales para que los estudiantes continúen en su proceso de aprendizaje. La U me cuida. Uniminuto. En Uniminuto compartimos juntos tu sueño de estudiar. Estamos preparados para brindarte la mejor experiencia. Tenemos para ti, entre otros beneficios, inscripción gratuita en nuestros programas de pregrado y posgrado y el 20% de descuento en tu matrícula para que puedas volver a la U. Ingresa en www.uniminuto.edu y conoce todo el plan de beneficios que tenemos para que continúes con nosotros tu sueño de estudiar. Uniminuto, la U me cuida. Vigilada Mineducación. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan que bien me haga. Bueno, pues van a decir que esto se lo voy a regalar a Nicolás, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué pasó? También yo veo que María Juliana está muy ávida en los deportes, ¿no? Sí, María Julia, ojo. Pues por eso algunos de los ayudantes más cercanos de Florentino Pérez son siempre pesimistas antes de un gran partido. Puede el vértigo y la prudencia y todo se ve negro, pero él no. En cada mañana de final o cita importante siente que el Madrid es ganador. A veces acierta, otras veces no, sin que el pronóstico errado oscurezca el siguiente. Con la liga conquistada, el jueves lo clavó. Desde el confinamiento lo tenía claro. Él es el señor Florentino Pérez, que cumple 20 años como presidente del Real Madrid. El título del periódico El Mundo de Madrid dice: De Figo al nuevo Bernabéu. Ilustraciones de Jaime Rodríguez. Ilustración de Guillermo Ortego. Sí. Parece que James le quiso escribir esto. No. ¿Cuántas ligas, completando la del jueves, se ha ganado el Real Madrid? Es un numerito. Y espero que gane María Juliana. Espero que gane María Juliana. Necesito que Nicolás no vaya a embarrarla. Y creo que Laura también podría ganar. Laura Natalia está hablando con su madre porque su madre se educó en Madrid. ¿De qué se ríe, brother? No, tranquilo. Muy seguros, pero entonces yo estoy leyendo mal. Pero yo me limito a la publicación. Después ustedes. Puede ser otra cosa, pero bueno. Ahora la oportunidad. No leí bien, ¿no? Vamos a ver qué dice. Vamos a pedir al experto que conteste, porque si no es convincente. Laura Natalia Franco, 45. Que la mamá, usted sabe que siempre está pendiente. Orlando 30, Laura Hoyos 27, Jonathan 34, Nicolás 34, María Laura 34. Tengo este dato y de pronto no lo leí bien, por lo cual voy a pedirle al genio que lo conteste. Sí. Porque de pronto lo leí mal, porque lo vi tan seguro y a María Juliana tan segura. Y María Juliana haciendo gritos, ¿no? De victoria, ¿no? Claro, le gusta la emoción. No, dice así: 20 años llegados al Madrid, radiografía de Florentino Pérez, una de las figuras más influyentes de España, su gestión transformó al club blanco y el negocio del fútbol. Esta liga es subtítulo número 46. Nicolás, ¿hay qué otros títulos hay? Me da no, pues es que seguramente ahí le cuentan, porque digamos que en la administración Florentino Copa. Pérez han ganado copas de baloncesto y de otras disciplinas que tiene el club. Pero en cuanto a liga, que fue la pregunta, esta es la liga número 34 del Real Madrid, en fútbol. Si usted une todos los títulos que ha ganado... No, yo necesito ahorita que me... O sea, es como el cumpleaños de mi papá. Era una pregunta, pero pues lo celebran los ganadores, pero no tienen que cogerme... ya está bien, ¿sí o no? Tranquilo. No, yo estoy pero más tranquilo que el diablo. Lo que pasa es que no quiero ser injusto con los menos unos, ¿me entiendes? Claro, de acuerdo. ¿Pero estamos seguros de esa anotación? Sí, segurísimos. Sí, porque Laura Natalia Franco dice 45, entonces yo quedé ahí en duda, pero Laura Natalia es... ¿no? Pues, ¿qué le dijera yo? No, dígame algo, porque tengo que castigar a alguien. Porque es que es que la pregunta, lo que yo entendí, es que la pregunta era sobre ligas. Sí, ¿cuántas ligas veces se ha ganado la liga? Eso es una única pregunta. 34 veces. 34 veces. Española de fútbol. 34 veces. Liga y una. Sí, 34 veces. Exacto, es que más exacta no pudo ser la pregunta, que de pronto mi respuesta De pronto me dejó una duda porque después leí, decía, esta liga es un título número 46 de Florentino. Pues vuelve y repítame la explicación, Master. Claro, porque es que ahí hay otras cosas, o sea, Florentino Pérez ha ganado. Pero ahí no está la Champions ni esas vainas, ¿no? Eso le iba a decir, es que si usted hace el balance, es que perdón, un minutico. ¿Cuántas Champions ha ganado el Real Madrid? No, 13. Por eso da 49, brother. No. 34 más 13 da 47. No, usted no me entendió. ¿A qué se refiere con el título 40? Administración, 40. Usted empezó su enunciado hablando de hace Florentino Pérez, ¿cierto? Ah, claro. Okay. Lo que ha hecho estos ¿qué ha ganado Florentino Pérez en el Real Madrid? Ha ganado 46 títulos, entre los que usted puede contar Ligas de España, okay, Champions, sí. Euros de básquet, una cantidad de trofeos, porque el Real Madrid no es solo fútbol también, ¿no? ¿Copas del Rey? También. Vean. Yo creo que lo del básquet no está incluido ahí. 5 ligas, 2 copas, 5 superligas, continentales, eso sí no sé qué es, Nico, C1. Debe ser Champions. Mundial de clubes o no. Es la orejona. No, okay. Champions... Está, no sé qué es, otros cuatro. La Supercopa de Europa. Pero a mí lo que me da un orgullo increíble es que un señor que no pareciera saber nada tiene más uno. Jonathan, Nicolás. Y Copa Mundial de Clubes. Y Nicolás más uno. Y María Juliana. Pero María, ¿sabes qué, Jaime? Se incluye lo de baloncesto. Jonathan y Nicolás. Claro. 26 más uno para los tres. Gracias. Es que ese dato lo botó Nico cuando quedaron campeones la semana pasada. Sí. A mí me importa 5 lo que votó Nico porque no lo votó en el programa. No, claro. Él puede tener 16 programas, pero aquí, yo no los oigo. No, aquí lo voté. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Me pongo yo menos uno? Es que yo no estoy concursando. Y el menos uno, desafortunadamente, contra mi pronóstico, es para Laura Natalia Franco, que puso 45. O sea, se fue larga. 11. En los originales. Mira, fascinado clavárselo Orlando y a Jonathan. La corrección. Por su maltrato a mi Jonathan, trabajo. Ojo con Uy, Jonathan. Corrected. Volando. Uy. And when my wife Uy. Tried to prevent me from doing my duty. Ustedes no saben lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? Bueno, tranquilo. Pero por eso, mejor que ni sepan. ¿Cómo era el paso, Laurita? Yo tengo menos 6 puntos, Orlando y María Juliana están empatados con menos 5 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 1 punto, Jonathan tiene 3 puntos y Nicolás Samper 11 puntos. Despegamos por favor y vamos con música por favor. Y vamos a continuar ahora con lo nuevo de Jamie Cullum, este es su nuevo sencillo que salió el viernes pasado y se llama así, Don't Give Up On Me. Well, I still give up on me. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, me voy a mis historias de nacimientos y de cosas lindas. 21 de julio. Ya se acaba el mes y seguimos enredados. Qué vaina, hombre. 356 años antes de Cristo nació mi ídolo, Alejandro Magno. ¡Ah! Mire usted. En 1899, hoy, nació Ernest Hemingway, escritor americano, premio Nobel de Literatura en el 53. Se metió un tiro con una escopeta. Sí. En 1951 nació Robin Williams, comediante que usted detesta, Nico, y falleció en el 2014. Ah, no lo detesto, no, hizo cosas buenas, pero... Se colgó en su sala. Sí. En 1955 nació Joaquín Galán, del dúo Pimpinela, argentino. En 1955, el 21 de julio, nació Marcelo Bielsa, sí, entrenador famoso. En 1971 nació Charlotte Gainsbourg, la hija de Serge Gainsbourg y de la señorita Jean Birkin. Es la cartera más famosa del mundo, de Hermès. Nunca la tienen, y la más sencilla vale $18,000 y hay que encargarle, se la entregan en 2 años. Ridículos. Bueno. Y cara y fea. En 1978 nació Damian Marley, músico jamaiquino. Prefiero ignorarlo. Le sacó la música a la mamá. En 1981 nació Paloma Faith. Yo no sé dónde saca esto Laura, pero es que me parece tan linda Laurita que la leo. En 1986 nació Rebecca Ferguson, cantante británica. En el año 2017, John Hurt, actor americano, falleció. De la película Home Alone. 1945. Era el papá del niño, ¿no? Sí, era el marido de Catherine O'Hara en esa película. Se murió joven el señor, hombre. Y bueno, tenemos dos... Supongo que son dos nacimientos, de acuerdo a lo que hablamos, es que no sé, musicales, sí, son Emilio. Dos. Son dos. Pues adelante, vamos con una picadita y la otra la metemos, listo, completa. Tú escoges el orden. Listo, la picadita es esta. Y es el señor Taco, que celebra hoy 65 años. Nació en Indonesia, de ascendencia de los Países Bajos. Vamos a recordar este éxito que él pegó en el 82 con esta canción. ¿Sabes a quién se me parece Taco? ¿A quién? A Wayne Newton joven. Miremoslo. A ver. Sí, igualito. Tomás Gómez. Y de viejo también, es Wayne Newton con el pelo blanco. Sí. Es un cuchito. Sí, recordemos esta canción, Un Minuto, de Irving Berlin, Putting on the Ritz. Let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz. Vamos con la segunda, Emilio. Vamos con esto. Un día como hoy nace en 1948 en Londres, Inglaterra, el señor Cat Stevens, uno de los cantautores, yo creo que más respetados de todos los tiempos. Bueno, el que anteriormente se conocía, el que anteriormente se conocía como Cat Stevens, hoy en día se conoce como Yusuf Islam. Es que esa parte es la que me parece espectacular, su cambio de personalidad. Sí, de repente él se cansó y se cambió de nombre y todo. Y vamos a recordar. Creo que llamó a Nicolás y Nicolás le dijo, páseme una lista de nombres y yo le digo cuál, y creo que le dio el nombre. Sí, yo se lo di de Sí. Vamos a recordar esta canción de Linda, de 1970, uno de sus grandes clásicos. Esto se llama Father and Son. Aquí va. ¡Wow! It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still in. I know I have to go. Llegó en los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Historia es muy linda. El actor Michael Douglas está en Mallorca. Se fue a pasar el verano. Debió irse en avión privado porque Estados Unidos está prohibido para entrar en España, ¿no? Pero este hombre llegó a la villa de Valdemosa junto a su esposa la actriz Catherine Zeta-Jones y sus dos hijos Caris y Dylan. Ha sido Kathy Jones la que ha dado las primeras pistas tras subir a Instagram una foto suya tumbada en una de las terrazas de Zastac, una finca espectacular que el actor compró en los 90 junto a su entonces esposa Diandra Locker. Pues el brother, y que recuerda un poquito la historia con Catherine Zeta-Jones, él se casó con ella y le dijo, mire mi amor, era linda y estaba trabajando con Antonio Banderas en El Zorro, era un bombonzote linda. Después hizo una película con Sean Connery que se grabó en Kuala Lumpur, en Las Petronas. Una espectacular. Entrapment era esa película. La Emboscada, ¿sí? Sí, eso. Entrapment. Hizo otra película con Billy Crystal y Julia Roberts, comedia con John Cusack, buenísima, que se llamaba America's Sweethearts. Esos son como los inicios de ella. Bueno, Chicago. La conclusión es que el tipo le dijo, se ganó el Oscar por Chicago, ¿no? Sí, actriz de reparto. Y Douglas le dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente, mi amor. Sí. Por cada año que usted viva conmigo, le va a dar 3.5 millones de dólares. Exacto. Para mí, los de arriba. Yo no tengo nada más que hablar. ¿Tu opinión, María Juliana? 3.5 patas. No, pues, chévere, 3.5 por cada año, chévere. ¿Quién fuera Catherine Zeta-Jones? Y ella, no, pero es que ella además le dijo, la plata es lo de menos, yo me quedo contigo toda mi vida, mi amor. Pero el tipo le consignaba 3.5 millones de dólares. Gran actriz. ¡Qué dicha! Sí. El Oscar es para Catherine Zeta-Jones. Ella no es interesada. Yo creo que ella lo hacía, pero pues, le decía, trata de no consignarme. Yo no necesito esa plata, mejor. Yo me quedo con usted todavía. Hasta de que pronto el loco... Pero igual consígnala, rico. Sí, o sea, no, no lo sé, no sé qué, pero parece que ella decía, no, a mí no me dé nada. Con su amor es suficiente en mi vida hermosa. Pero parece ser que el Michael Douglas tuvo una película muy famosa que se llamó, se me olvidó el nombre, con Sharon Stone, famosísima. Con Sharon Stone. Sí, Michael Douglas, ahora no la sabemos, que yo, a mí se me olvida, está bien, pero ¿con Sharon Stone? Bajos Instintos. Bajos Instintos, Basic Instincts en inglés. Y el tipo... En una versión que salió después, porque eso no fue presentado, el tipo tiene una escena de sexo oral hacia ella y mostraron un minuto del tipo totalmente sumergido en el cuerpo y en la intimidad de Catherine. ¿De qué? De Charleston, que es el famoso cruce de la pierna que hace. Claro. Que es muy famosa porque no tenía calzones. ¿Cómo se llamaba el policía? ¿Se acuerda el policía, el de gafas, que es el que está haciendo el interrogatorio? ¿Cómo se llama ese actor? Ese que salió en Seinfeld. Bueno, se me va el nombre ahora. Newman, creo que es. Conclusión. Al tipo le quedó gustando eso y se metió con Catherine Zeta-Jones a hacerle lo mismo como la esposa. Y hace algunos años el tipo dijo, pues él le dio cáncer, ¿no? Papiloma. Sí, sí. Y dijo que se lo había aprendido ella en un acto heroico que hizo ahí. Pues que no es ningún acto heroico, pues Katy, ser muy agradable, pues hacer una visita de esas, pero ¿cómo no lo deja ese día que el tipo la denunció porque ella le produjo el papiloma por mala higiene? ¿Ah? Claro. No, por eso. Y, pero él le seguía consignando el 3.5 millones. Y ella se le separó un mesecito, yo creo, y al mes dijo, pero yo cómo voy a permitir que este señor deje de consignar eso, pues ese detallito, ¿no? Lo más increíble de Michael Douglas es que la casa es de él y de la señora Diandra Locker, que no era fea. No era lo más lindo del mundo, pero me acuerdo perfectamente de ella. Y pues simplemente el hombre le compró la parte de ella. Porque eso lo compraron. La pareja se separó 11 años después de comprar esa vivienda. Y y en un acuerdo limita los viajes de los Douglas a Mallorca a ella porque se tenían que ceñir al calendario. Y Douglas pareciera ser que le metió a Diandra 28 millones de euros para salir de esas limitaciones e ir con el amor de su vida, la que más lo ha amado en el mundo, que es Catherine Zeta-Jones, que nunca ha tenido ningún interés monetario sobre Michael. Es amor puro y perfecto. Espero, ¿no? Exacto. Completo. No más preguntas, señor juez. Hay uno que puede decir. Y para mí, él arriba, ella, Catherine Zeta-Jones, muy abajo. Es lo que yo pienso. No, tranquilo. ¿Ah? ¿Por qué abajo? Va Rafael, ¿y se acuerdan de esta moda? Uy, claro, estuvo con... Estoy viendo DiCaprio. Unas fotos de ella, era la favorita de... Muy linda. Car Troller. Estoy aquí viendo eso y me pongo muy mal, me pongo todo cachondo. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Está muy bonita, toda rezagada en la playa, muy linda. No, no, y unas tomas y unas cosas en eso. Y salen con esa cara de Eat Me, que es terrible. Bueno, yo no he dicho nada, yo no he dicho una mala palabra. No, una nada. Quieto. Es el idioma perfectamente manejado con algún slang neoyorquino, ¿no? Gringo. Sí, sí, nothing, no dijo nothing. Exactamente. Vamos a leer los tweets, hermano, porque desafortunadamente... Vamos lentos pero seguros. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué has tenido que aparentar alguna vez en la vida? Vamos a ver si alguien tiene alguna cosa brillante para usted. Yo creo que nadie, pero... Hace unos años, para conseguir trabajo, aparenté hablar inglés como el príncipe Carlos. Pasé 4 filtros y todos preguntaban por el inglés, pero nadie me puso a hablar para comprobar. A los 3 días, en una reunión con un jefe gringo y luego de 45 yes, se dieron cuenta y me echaron 5-4. Bien, 5-4. Bueno. Que todo está bien, dice Delvin. Que era una persona muy sociable. Todo para tramar a las turgentes féminas de la clase. Sí. Saludos a Emeterio Sánchez y Felipe Samper, los tolimenses. Bueno. Una ex me decía que tenía que hacerme la barba muy bien y vestir bien para que su mamá viera que estaba con un buen hombre. A la segunda ida a su casa quedé flechado con la MILF. Le sacamos el cuerpo a la hija y pues terminamos 2 años en loca pasión. No. Este señor. No, ídolo. Puede ser. Ídolo. Es soldado de Orlando. Le sostuve 6 años a mi suegro que era profesor de la universidad. Cada vez que iba a la casa de mi novia me tocaba bañarme muy bien y vestir blazer, botón de ancla y cuello tortuga. Nunca supo que era un mecánico y vendía minutos. Es Federico Muy bueno. Bueno, y aquí lo demás es la misma vaina. No tolero el picante. Tuve una novia que amaba la comida mexicana y pedía todo con chile, jalapeño. Yo le decía que me encantaba y cada vez que salíamos me ponía como un grifo abierto. No. Un día estando en su casa no aguanté y finiquité la relación. Edwin Mendoza nos dice, a los negros nos han hecho víctimas de ese mito de que todos somos como el del WhatsApp. Ahí me he dado mañas con mi pequeñín. Eso sí, tengo manos de pianista. Saludos a la Aida Abella de mi corazón, Laura Sweet Halls. Dios. Uy, no. Es berraco. Edwin Mendoza, brother. 5-5. Ahí me he dado mañas con mi pequeñín. Es una frase histórica en la radio. No, y el remate. Me encantó. Interés después de los 3-6 meses de relación, tengo que aparentar el interés. Me aburro, pero cuesta aceptarlo. Me tocó aparentar ser hincha de Nacional ¿Para qué me atracar en Medellín? Saludos a Pony Halls y a la vieja esa. Bueno, no, cálmense, cálmense. Estos están muy buenos. Yuyu dice que me cae bien mi suegra. Cucho. Ya lo leí. Bueno. Ahí vamos. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Son las 7:28. Bueno, vamos y a yo recordar fresco esto. Fresco como una lechuga romana. Impecable. Ah. La parte blanca. Bueno. Un éxito del 2002, Jennifer López, J-Lo, una canción de su álbum This Is Me Then. Esto se llama Jenny from the Block. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a En Netflix se puede ver un documental de una figura, pues que la historia, porque llegamos a entrevistarlo, es que yo fui a un hotel en alguna parte del mundo y yo nunca firmo esa vaina que dicen ponga cómo le pareció el hotel, pendejadas que ponen los hoteles, pero en este pues quise poner que gracias, que muy rico, y arriba quién estaba, la firma de él, ídolo mío del cine porno de todos los tiempos, Rocco Siffredi. Él confesó en nuestro programa pues que él manejaba un lomo al trapo de 24 centímetros. No. Lo cual me parece una cosa descomunal. Y lo más grave es que le dije, pero el rollo me dijo, no tiene 6 centímetros de diámetro. Entonces yo le dije, mire, Rocco, ¿sabe qué? Fue un honor ver la firma suya. Y le preguntamos... Yo salgo corriendo. No, se sale corriendo encima, de montársela encima. Mire. No. Tranquilo. Y al tipo le preguntamos en esa entrevista, óigame, ¿cuál es la mujer que más sexo has tenido rico? Me dijo, una inglesa, y nos dio el nombre, que no tenía límites. O sea que, para ella... El tipo ya era, ay, no más. Lo que dijo Einstein, hay dos cosas en el mundo que creo que son infinitas. Una, no estoy seguro, para este señor fue lo más grande del universo. Dijo Einstein, porque estoy pensando que el coronavirus es ese ejemplo. Hay dos cosas que creo que son infinitas. La primera, no estoy muy seguro, pero creo que es infinita y es el universo. Pero no estoy seguro. Sí. La otra, que sí estoy seguro que es infinita, es la estupidez humana. Nico, su claro. opinión. No, 5-5. Y Rocco, pues es un verdadero gigante. Hay un documental en Netflix, Laurita, pero yo les pido a las dos niñas que lo vean con babero, porque qué mal es. No, tranquilo. No, no hay riesgos. ¿Cuántas películas hizo Rocco Siffredi? Uy. Cortesía de World Culture Lab. Tiene 7 partes, pero ha dicho a Word que me mande una porque... ¿Cuántas películas aproximadamente hizo Rocco Siffredi en su carrera? Él ya se retiró finalmente, pero creo que pues nunca se va a retirar. Es que le recuerdo, un lomo al trapo para una sola persona de 24 centímetros es muy... Pesa 2 kilos. Y yo viendo el documental de Walter Mercado. Estás perdiendo el tiempo. Laurita, comba, o de pronto no lo está perdiendo, favor, María Juliana. Por favor, se acabó la música, ¿no? Documentalazo. Tenemos problemas, hay que poner un policía en el cuadrante, Nicolás. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuente. Que es que está muy exactico y ¿quién lo controla? ¿Ah? A ver, ¿qué pasó? Cuente. Difícil. No, y tenemos menos uno. ¿Seré yo, señor? Hizo 546. ¿Qué? No. ¿Cuántas? 500. 546 películas. No puede ser, pero... Y qué curiosidad que Jonathan puso 580. Muy bien, Jonathan, ¿no? Es un arepaso, muy bien. Muy curioso. Que anda muy triunfadorcito. Yo eso, cuando empieza eso, que era un tipo que perdía menos 25 y está en más 6, es que le cogió el tiro uno a la vuelta. No tiene sus rachas, no tiene sus rachas. No hables así, que me pone mal pensando en Rocos y Freddy. Pero bueno, más uno para Jonathan. En los pero muy bien. Está volando porque ya sabe cuál es la técnica, ¿no? Con Tuti. Es un botón. Muy de estoy vez firme. Cuando hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Nicolás Samper, que puso 71. Tenía ni idea. En los originales. Hizo menos que la chicholina. No contestó. No, tranquilo. No, es que no estoy de acuerdo con el grupo de producción. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, hablar, pero yo callado, señor. ¿Qué hubo? ¿Qué fue? Y al resto no importa. Más uno y menos. El frío me tiene con alergia. ¿De verdad? No, pensó en Rocco y... todos estos días. Bueno, también la me dio alergia. Una cosa de esas, no, gracias. Ay, amor, dejen la dignidad y el tema. Bueno, Laurita. Eso no es dignidad. Resultados del arepazo. Sí. Pudrió Tuti. ¿Cuál dignidad? Estoy diciendo que no me gustaría estar con un man con un elemento de esos. No me gustaría. Me sentí como en una novela. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer daño? Yo no creo. Claro que sí. ¿Cómo así me mata? Todo se ajusta, mi amor. Perdón, cuando tienes a mí sí me mata. A mí no. A mí sí. A ti no creo, a mí sí. Qué pereza, no hay asustado, pues, porque no... No lo vaya a matar, no lo vaya a partir no en dos. No lo creo, Nico, porque no, que te va a partir en dos. No. Yo sí. Yo es que sí soy muy, muy pequeño pony, pues. Muy peticita, sí. Mire, está la pulga. Con risa nerviosa. Sí, está. Con cita, véale. Pero es que... De verdad. Lo que pasa es que Rocco no es un tipo de cositas suaves, o sea, él sí te exige cosas. Exacto, imagínate. No, él es totalmente convencional, no es. O sea, te toca. Con esa herramienta, Lo que es el batazo, ¿no? No, es que te toca hacer unas cosas que de pronto sí puedes terminar muy enfermita. Bueno, entonces. ¿Cómo era el paso, Laurita? Yo tengo menos 6 puntos. Orlando y María Juliana tienen menos 5 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 1 punto. Jonathan tiene 5 puntos y Nicolás Samper tiene 10. Estoy pensando, y Nico, eso es muy complicado. Y es que no, es que él es muy exigente. Es que no, pues, es que no es, no es que no es normal, porque además él dice lo que tienen que hacerle. Entonces es más delicado el tema. El doctor Cachiporra, es que... No, él dice, bravo. Y ahora él pide al aire lo que quiere, ¿no? Con las claro, chicas. Claro, exacto. Y las chicas obedecen furibundamente, o sea, es como si les estuviera como si les estuviera cayendo maná del cielo. No es del cielo, ahí está el maná. No, ahí está todo. No tienen que mirar al cielo, miran ahí, pues nada. O sea, es que hay gustos para todo, ¿sí o no? O sea, pero con toda. Sí, claro. Ah, sí. Mire, Laura está medio complicada, ¿no? ¿Cómo? Está medio. Uy, le digo. No, no, está que dice, no hay, bueno, no yo hay ya. No chances ahí. ¿Cómo? Es que yo no tampoco tengo. La pueden ver en Netflix la película. ¿Cuánto mides, Laura? Documental. ¿Qué? ¿Cuánto mides? No, pero es que no se les olvide. ¿Cuál que es tu estatura? No es que no es el tamaño. Nicolás, no te importa. Nicolás, ah, será ahí. Haciéndose la voz. Y Nicolás de una. Nico, el diámetro son 6 centímetros. No tiene cuándo. No, eso. Imagínese eso. No. No, mejor no. Qué dolor. Pero, ¿cuál dolor? todo se ajusta, es que no han entendido. Bueno, que el cuerpo humano es anatómico. Exactamente. Eso ya deja de ser chévere. Bueno, Nico, ¿quién fue el ganador del Twitter? Ay, hombre. Hubo, le digo que hubo varios, hubo muy buenos tweets hoy. Pídese los que tres mejores. Sí, mire, el tema del día fue... De vainas. No, tranquilo. El tema del día fue, ¿qué has tenido que aparentar alguna vez en la vida? Edwin Mendoza dijo, a los negros nos han hecho víctimas de ese mito de que todos somos como el del WhatsApp. Ahí me he dado mañas con mi pequeñín. Eso sí, tengo manos de pianista. Saludos a la ida bella de mi corazón, Laura Sweet Holes. Esférico Maura dijo, yo le sostuve a mi suegro durante 6 años, que era un profesor de universidad. Cada vez que iba a la casa de mi novia, me tocaba bañarme muy bien y vestir blazer, botón de ancla y cuello tortuga. Nunca supo que era mecánico y vendía minutos. Y Alberto Patiño dijo, hace años para conseguir... Que se quedó con la señora, ¿verdad? ¿Con la mamá? Uy, hermanos. No, pero... Es un palo. No, hace años, para conseguir un trabajo aparente, aparenté hablar inglés como el Príncipe Carlos. Pasé 4 filtros y todos preguntaban por el inglés, pero nadie me puso a hablar para comprobar. A los 3 días en una reunión con un jefe gringo y luego de 45 minutos, se dieron cuenta y me echaron. Bueno, me comenta World Culture Lab, y hay que hacerlo claro, es que el man se ha retirado más que Vicente Fernández, Rocco Siffredi. Ah, ese sí, claro. Cierto. Entonces, que cada vez le dicen, pero venga, haga otra vaina de esas. Pero es que a mí lo que me parece, por ejemplo, es que ese no es un trabajo incómodo. Yo creo que si uno no tiene miedo a empelotarse, pues yo creo que es siempre tiene finales felices, Rocky, ¿no? No, pues que imagínese. No, es un trabajo así como muy incómodo. O sea, el tipo que le pagan por tener placer, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué lío va a tener ahí? Y dando órdenes, que es lo que más... Es que... Claro. Yo recomiendo la ahorita dirigiendo la escena. Véanse una película que se llama Gina Loves Rock. Eso es toda la película. Yo creo que esos tipos nunca fingieron ese... Hay un acto ahí muy brutal. Gina Jameson. Jameson. Y Rocco. Jameson. ¿Y Rocco? No. Cuando era esta divinidad. Yo les recomiendo esa película... La última escena, que es del encuentro de ellos dos, dura como 12 minutos. Allá no mentía nadie. Y esta niña, pues, quedó un poquito desbarajustadita, pero pues se recupera el cuerpo, es lo que sí, yo digo. Sí, digamos, claro. Eso no. Todo se desbarajusta, pero después vuelve y vuelve a su lugar todo. Todo vuelve a su lugar. De origen. Bueno, Emilio, terminemos con una cancioncita a las 8 en punto, empieza El Sabor de la Noche. Recuperamos los clásicos de siempre en la FM. Sí. Y bueno, despidamos con un clásico, porque ¿qué más hacemos? Vamos a despedir con un medley de clásicos. Clásicos que originalmente grabaron los señores Daft Punk. Y este medley lo hace un grupo vocal. Aquí está Pentatonics con este medley que justamente pues no tiene el título más creativo del mundo. Dice así, Daft Punk se llama. No. Fix it, trash it, change it, mail upgrade.